Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Un tesoro oculto bajo el barro. Jack Canfield cuenta esta bella historia. En 1908 viajó con su esposa a Tailandia. En Bangkok visitaron un pequeño templo budista que les causó inmemorable impresión. El templo de Buda de oro es muy pequeño, mide unos 9 metros por 9, pero la estatua de Buda de oro macizo tiene 3 metros de alto, pesa más de 2,5 toneladas y está avaluada en $195 millones en ese tiempo. Hoy día vale mucho más. El autor de la historia concluye así su narración. Todos somos como el Buda de arcilla, cubierto con una capa de dureza creada por el miedo, y sin embargo, debajo de cada uno de nosotros hay un Buda de oro. Un Cristo de oro, o una esencia de oro que es nuestro verdadero yo. Sí, mi querido oyente y amigo, en ti mismo, y tal vez en otras personas muy cercanas a ti, puede haber tesoros de personalidad ocultos bajo una cáscara dura y que disimulan la riqueza. Es posible que tú y las personas que te rodean oculten tesoros de bondad, de generosidad, de servicio, que por una u otra causa no han aflorado a la superficie. Tú y los que te rodean pueden ser más inteligentes, más tiernos, más sensibles, más comprensivos de lo que aparentan. ¿Por qué no te propones descubrir las casi infinitas posibilidades con que Dios te ha dotado y dejas de fijar tu atención en la cubierta fangosa de tus defectos? ¿Y por qué no haces lo mismo con los que te rodean, especialmente con las personas más cercanas, en cuyos defectos y errores te fijas demasiado, sin tomar casi en cuenta la riqueza de oro macizo que brilla en su interior? Muchos psicólogos opinan que de nuestras casi ilimitadas capacidades, la mayoría de nosotros solo aprovecha cuando más un 10%. ¿Por qué no te pones a cavar en esa mina de oro y pones tus talentos al servicio de los demás? No seas como el administrador perezoso de la parábola evangélica de que nos habla San Mateo en el capítulo 25, versículos 14 al 21, el cual enterró el dinero de su amo en vez de colocarlo en el banco para ganar intereses. Si has recibido 10 talentos, adquiere otros 10. Si recibiste 5, gana otros 5. Y si recibiste un solo talento, de lo cual dudo mucho, conviértelo también en una pequeña estatua o medalla de oro. Oye estos consejos de un gran psicólogo y escritor, Robert Antonis, en su libro, cuyo título es muy sugerente, fórmula avanzada para alcanzar el éxito. Emprende ahora mismo el camino de tu auténtico nacimiento. Solo bien puede resultar de eso. No te preocupes de si eres mejor o peor que otros. Si miras una casa que estás construyendo, no te afliges porque no está todavía terminada. Solamente necesitas más trabajo. Cualquiera que sea tu condición presente, date cuenta de que necesitas continuar tu construcción. Ten paciencia contigo mismo, pero sé firme para el trabajo que necesariamente debes realizar. Alan Lloyd McGinnis es un psicólogo que ha escrito más de 50 artículos en las más prestigiosas revistas norteamericanas y varios libros catalogados como bestsellers. Alguno ha superado el millón de ejemplares y ha sido traducido a 12 idiomas. El doctor McGinnis es autor de un excelente libro que se titula El poder del optimismo, en el cual nos cuenta una aleccionadora entrevista con un joven paciente que estaba completamente desesperado porque había perdido por segunda vez un examen definitivo para graduarse como abogado. No le quedaba ninguna razón para vivir, según él. No tenía dinero y se quejaba amargamente. Todo está perdido. No me queda nada, no me queda nada. No tengo ninguna razón para seguir viviendo. ¿No le queda nada? Le preguntó el psicólogo. No, es humillante. Dicen que cuando a uno lo han rajado dos veces, lo más probable es que nunca pueda graduarse como abogado. Realmente no tengo ninguna razón para seguir viviendo. El doctor le sacó un bloc amarillo y le dijo: quiero hacerle algunas preguntas para ver si en realidad no le ha quedado nada. ¿Está usted casado? Sí, pero eso empeora la situación. Mi esposa ha sido comprensiva y paciente en toda esta situación, y yo no sé cómo me sigue aguantando cuando yo soy tan fracasado. ¿Pero ella lo quiere? Yo no sé cómo puede hacerlo, pero sí me quiere. El terapeuta tomó nota en su blog y luego le preguntó: ¿qué me dice acerca de sus papás? ¿Están vivos? Mi mamá vive. Es una madre maravillosa. Quedó viuda cuando yo tenía 10 años y no puedo exigir una mamá mejor que ella. Esta es otra razón para estar tan avergonzado. Ella estaba orgullosa de que yo iba a ser abogado. Pero todas estas personas, sería mejor que yo estuviera muerto. ¿Qué me dice acerca de su salud? ¿Tiene algún problema médico? No. Parece que tengo una constitución fuerte. En la mañana del examen, la tensión fue tan intensa que dos estudiantes se vomitaron en la escalera del edificio. Pero yo he sido siempre fuerte. Hasta formé parte del equipo de fútbol en la universidad. ¿Tiene algún problema con la justicia? ¿Ha hecho algo malo o alguna razón para que le arresten o le envíen a la cárcel? No, dijo el joven sonriendo por primera vez. Soy tan zanahorio que ni siquiera he fumado nunca marihuana. El ser honesto no me ha conducido a ninguna parte, pero por lo menos no tengo que preocuparme cuando veo un policía. ¿Cree usted en Dios?, le preguntó el psicólogo. Bien, no voy mucho a la iglesia, pero siempre he creído en Dios. Si no fuera porque rezo, nunca hubiera podido permanecer en la facultad de Derecho. ¿Cree usted que Dios le ama? Ah, ciertamente me ama, aunque estoy enteramente en la olla. Usted parece una persona ambiciosa. ¿Todavía sueña con hacer algo? Claro que sí. Siempre he sido un soñador. Eso es lo que me da éxito en el fútbol, aunque yo era el tipo más pequeño del equipo. Tengo mucha energía y si solamente lograra pasar este examen, mi esposa y yo tendríamos tantas cosas que hacer. El joven miró al suelo y, como hablando consigo mismo, dijo: habría tantas cosas grandes que íbamos a disfrutar juntos. El doctor arrancó la página del bloc amarillo y se lo entregó al joven diciéndole: parece que usted, si toma unos minutos para hacer un inventario, siempre le han quedado bastantes cosas. Lo que había escrito en el papel era: primero, la esposa lo quiere y no va a desanimarse. Segundo, la madre cree en él, suceda lo que suceda. Tercero, salud excelente, fue deportista. Cuarto, cree que Dios le ama y cree en el poder de la oración. Quinto, muy ambicioso, energía para lograr el éxito y superar los obstáculos que se le presentan en la vida. El joven miró la lista por un rato y levantó la cabeza diciendo: esto es maravilloso. Creo que yo estaba tan obsesionado con el fracaso en el examen que no podía ver ninguna esperanza. En realidad soy rico, tengo muchas cosas, tengo muchas cosas. Cuenta el autor que este joven tuvo otras sesiones de terapia con él. Perdió otras dos veces más el examen de derecho, pero no se dio por vencido. En el quinto examen aprobó y después de varios años es un abogado exitoso y un hombre de negocios muy bien establecido y tiene un bello hogar. No obstante, su difícil comienzo. Apreciado oyente, cuando te sientas desalentado, pregúntate: ¿todo está perdido? ¿No me queda nada? Y piensa: estoy vivo, no tengo ninguna enfermedad mortal, tengo buena vista y oído, oigo y hablo, puedo moverme y caminar, tengo una inteligencia, puedo querer y decidir, nunca me ha faltado un techo para cubrirme, tal vez nunca me he ido a la cama con verdadera hambre, de verdad, tengo ropa con qué vestirme, algunas distracciones y descansos. Hay personas que me aprecian y que me quieren, y yo también quiero a algunas personas. Alguien le puedo hacer bien con mi vida y mis talentos. He tenido algunos éxitos pequeños y grandes en mi vida. He encontrado gente amable y comprensiva en mi camino. Tengo ideales y anhelo de ser mejor. Y por encima de todo, creo en Dios, Padre bueno y misericordioso, que tantas veces me ha perdonado, al cual le debo todos los beneficios que acabo de enumerar y muchos más que desconozco. Creo en la divina providencia que todo lo dispone para bien de los que le aman. Creo que ese Padre me ha amado tanto que me entregó a su Hijo único para que fuera mi Salvador. Creo en Jesucristo. En Él tengo un hermano y un amigo comprensivo, bueno y fiel. Además de mi Madre Celestial, en la cual puedo confiar sin límites, esa Madre incomparable en el cielo. Soy rico, tengo muchas cosas. Soy rico, tengo muchas cosas. Querido oyente, te invito a darle gracias con todo el corazón a Dios, de quien has recibido todo lo que acabas de enunciar y muchos otros beneficios. Rézale la siguiente oración con el corazón en la mano. Oración de Acción de Gracias. Es maravilloso, Señor, tener brazos perfectos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos perfectos cuando hay tantos sin luz. Mi voz que canta cuando tantas enmudecen. Mis manos que trabajan cuando tantas mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando tantos no tienen ni siquiera a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar. Cuando hay tantos que lloran, odian, se agitan en pesadillas, mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios para creer cuando hay tantos que no tienen el consuelo de una creencia. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco para pedir y tanto, tanto, tanto para agradecer. Michelle Quast. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.